gaucho monta un tesoro en cuatro patas tronando. El gaucho monta un tesoro en cuatro patas tronando. Con él domina los vientos, el monte y los bañados. El gaucho monta un deseo aguijoneado en el sueño. Sembrar con trigo y avena para refrenar tanta pena. El gaucho monta un misterio por las semillas del cielo. El gaucho monta un misterio por las semillas del cielo. El sol, la luna son flores, la lluvia su desconsuelo. El gaucho monta seis cuerdas para cantar este gato. Después las botas de potro y el gato.